Estás escuchando Pistolas y Rosas. Vamos ahora con otro estreno, la sección Quemando las seis cuerdas, con Axl Rose 21. Hola, quiero darle la bienvenida a su programa, Quemando las seis cuerdas. Mi nombre es Jair, más conocido como Axl Rose 21. En este programa, pues, por ser el primero, hablaremos de uno de los mejores guitarristas de todas las épocas, ya que este programa fue creado para eso, para hablar de guitarrista, de guitarra, solos, cosas que nos agraden. Quiero hacerle honor a este guitarrista, ya que hizo parte del grupo que dio causa a este foro. Sí, amigos, estamos hablando de Slash, de Guns N' Roses. Slash siempre ha logrado ligar esa línea entre la rudeza y la armonía de una melodía rockera. Es uno de los más grandes representantes del rock, no solo por su forma de tocar, sino también por la forma en la que ha llevado su vida. Creado en la vieja escuela del rock, Slash ha llevado el ritmo del sexo, drogas y rock and roll, lo que ha dejado una marca importante en lo que es su vida, pues. Sus peleas internas, todos aquellos problemas que estuvieron relacionados con este tipo de estigma, pues, lo que se llama un estigma en la vida de un rockero. A partir de su nacimiento como guitarrista, Slash ha creado riffs impresionantes. Ahora los voy a dejar con una de las canciones más importantes y que tuvo mayor impacto en el mundo del rock, no solo por su letra, sino por su espectacular solo de guitarra. Podemos admirar Sweet Child O' Mine y se las dejo a continuación. Una excelente canción, una que hace parte del top 10 de nuestra memoria, inolvidable, sí. Si apreciamos la historia de Slash desde que era niño, podemos darnos cuenta de que cada persona está destinada a un propósito específico. Un ejemplo es, cuando Slash era niño no amaba tocar la guitarra, le encantaban las cosas que usualmente le gustan a los niños, como andar en bicicleta, pues patineta, joder, en fin. Su amor estaba centrado en la batería, pero un día su amigo Steven Adler se compró una guitarra y de inmediato Slash se enamoró de ese instrumento, tanto que se compró una al día siguiente y empezó a tocar y a tocar y aprendió muchas melodías y a desarrollar melodías también. La experiencia y la fama de Slash lo han hecho un ícono del rock, tanto que ha hecho parte de juegos de video, como en el caso del popular Guitar Hero 3, en el que no solo prestó su imagen, sino que también desplegó un solo de guitarra único, el cual podemos admirar a continuación. grandioso solo. Después de Guns N' Roses, Slash creó una banda llamada Slash Snakepit, la cual no tuvo gran impacto a nivel musical, pero luego de ese intento consiguió crear Velvet Revolver, formada por Drake S. Guns N' Roses, Slash, Duff McKagan y Matt Sorum, los cuales se reunieron para tocar en un concierto benéfico para el baterista Randy Castillo en el 2002. Y en ese momento, cuando decidieron formar la banda, intentaron reclutar a Izzy Stradlin, el cual se negó a tocar con ellos, y centraron su mirada en Dave Crusher, quien había tocado con Wasted Youth y junto a David Navarro. Crusher había estudiado con Slash y trabajó con Duff en la banda Loaded. El cuarteto se llamó The Project, mientras encontraban un mejor nombre para la banda. Después de varios intentos buscando un frontman, Scott Weiland se ofreció a tocar con ellos y decidió quedarse en la banda, aunque en 2008 Slash diera la noticia de que Scott Weiland regresaba a los Stone Temple Pilots. Esta banda tiene grandes canciones, geniales, y hasta muestra la magia que desata Slash con su guitarra. Aquí les dejo el soundtrack de la película Cuatro Fantásticos, Come On, Come On. Disfrútenla. Bueno, amigos, esto simplemente ha sido un resumen de lo que es la historia de Slash desde sus inicios hasta la actualidad, demostrando la forma tan magnífica con la que toca la guitarra. Hasta el próximo programa, amigos, los dejo con Paradise City. Radio Pistolas y Rosas, con David Acosta. Esta música nos anuncia, como es habitual, nuestra sección de gazapos, esos deslices radiofónicos que conviene recordar, más que nada porque así nos podemos reír un poco. Hoy tenemos una batería de gazapos breves, pero no por ello menos interesantes. Para empezar, vamos con las señales horarias. Ya sabéis que en las Islas Canarias es una hora menos que en España, al menos de momento. Son las 6 de la mañana, las 5 en España. Son las 10 de la mañana, las 11 en la comunidad autónoma. Uy, no. Bien, queremos decir evidentemente que son las 11 de la mañana y una hora menos en la comunidad autónoma canaria. Son las 7 y un minuto, 6 y un minuto en Canarias. Las 5 de la tarde. 5 y un minuto. Yo creo que estos son los efectos de no descansar lo suficiente después de una buena juerga. En fin, no sé. Vamos ahora con un fallo que se produce con bastante frecuencia en la radio. Me estoy refiriendo a emitir una grabación sin haberla arreglado previamente. A veces el periodista tiene dificultades con alguna frase y decide cambiarla. El problema es que si luego no eliminas la parte que no quieres que se escuche, pues esto es lo que puede salir en antena. Uno de los médicos ha sido víctima de insultos y amenazas por parte de dos jóvenes, que exigían unos determinados medicamentos. En fin, hay frases que se complican demasiado. Y una de fútbol. Atención a este periodista deportivo, el cual es muy educado y siempre se acuerda del padre de los demás. El Baeza Club de Fútbol, por su parte, no por su padre, porque lógicamente es un error. Bueno, pues vamos a dejar ya el cachondeo un poco. Caía derrotado en tierras almerienses frente a Adra por 2-0. Si me dejáis seguir, puedo seguir. Por su padre, al final, pudo seguir. Y terminamos con una confusión embarazosa, nunca mejor dicho. 20.000 manifestantes han roto esta mañana en Belgrado los fuertes cordones, policiales. Los condones policiales dicen que son los más seguros del mundo. Seguiremos informando. Llega la hora del Rock and Fucking Roll con nuestro compañero Orlando, más conocido en el foro como Guns19. No os la perdáis porque hoy nos trae un auténtico clásico del rock español. Amigos, bienvenidos a Rock and Fucking Roll. Bueno, para esta ocasión y a petición de nuestro gran amigo Jorge, aquí os dejo otra banda de rock en español. Con todos vosotros, Barricada. Esta es una de las primeras bandas con las que me enganché al rock and roll. ¿Qué os voy a contar? Con su música he vivido de todo, desde las primeras litronas, las primeras chicas, las primeras peleas, un montón de recuerdos. Pero bueno, en fin, vamos a hablar un poco de la banda. La banda se formó allá en el 1882, en Pamplona, Navarra, y está formada por Enrique Villarreal, el Drogas, voz y bajo, Javier Hernández, el Boni, voz y guitarra, Alfredo Piedrafita, guitarra y coros, e Ivón Sagarna, Ibi, batería y coros. Bueno, para esta ocasión no os voy a aburrir con un montón de datos sobre los discos de la banda porque me podría eternizar. Además, si os mola y tenéis la Wikipedia, y os informáis. Bueno, de todas formas, os voy a destacar unos cuantos discos que para mí son los más importantes. Ahí están Noches de Rock and Roll, Barrio Conflictivo, Pasión por el Ruido, No hay Tregua, Rojo, El Doble Directo y Balas Blancas. También es muy recomendable el último CD o DVD que han sacado junto con Rosendo y Aurora Beltrán, titulado Otra noche sin dormir. La banda llegó a tener una gran importancia, sobre todo en la zona norte de España. Sus letras reivindicativas, su rock and roll fácil y su directo demoledor hicieron de ellos un icono para toda una generación. Entre sus discos se pueden encontrar un montón de clásicos del rock and roll en español. Por ejemplo, están Ocupación, Rojo, Todos mirando, La hora del carnaval, Tiempos que arden, Balas blancas, En blanco y negro. Pero bueno, para muestra, aquí os dejo uno de sus temas más clásicos, No hay tregua. Llegamos al final de este Rockin' Fucking Roll. Y nada, antes de despedirme me gustaría poneros otro tema, uno de esos de los que antes hablaba que tanto significaban para mí y que se convirtieron en un himno de toda una generación. Y nada, un abrazo para todos y en especial para Jorge, al cual dedico este Rockin' Fucking Roll. Un abrazo y yo pasos Barry, tío. Y nada, espero que os guste esta canción, Animal Caliente. En la noche, vigilante de la oscuridad, sin decir adiós, frente al cansancio de no poder más, seguro. dura de sí misma, que utiliza para ganar, sin cerrar los ojos, déjate enamorar. Como animal caliente, su lengua violenta tu boca, invisible caricia, déjate arrastrar por la noche. Para ganar, sin cerrar los ojos, déjate enamorar, deja correr la noche entre tus dedos sin hablar, antes que rompa tu viaje, ahogado en un trago más. Como animal caliente, su lengua violenta Llegamos así al final. Sí, está sonando One in a Million porque ha sido la canción más votada en la encuesta que hicimos en el foro sobre las canciones menos conocidas, entre comillas, de los Guns. Ya sé que había empate con Rocket Queen, pero solo podíamos poner una. Y yo voté por One in a Million. Yes, I need it. Bueno, solo me queda mandar un saludo a los nuevos foreros, Nesca 27, Aleja in Black y sobre todo a Axel Rose 21, que además de tener ya su propia sección en la radio, nos ha hecho dos banners para el foro que han quedado realmente bien. Gracias, compañero. Pistolas y Rosas sigue creciendo. Me despido, compañeros. Procurar ser felices y nos vemos por el foro.